¿Por qué hay tantos barcos haciendo fila para entrar a Estados Unidos? Las cadenas de suministro globales están congestionadas y en California, Estados Unidos, esto es evidente. Un número récord de buques que transportan contenedores hacen fila frente a los puertos principales de uno de los estados más ricos del país. Nos enfrentamos a un aumento de carga sin precedentes en los puertos de Long Beach y Los Ángeles debido a los grandes cambios de producción de la pandemia mundial y los desafíos de décadas en la cadena de suministro, declaró el alcalde de Long Beach, California. ¿Qué está causando los atascos? ¿Qué tan grave es esta congestión? Las imágenes satelitales sobre los puertos de Long Beach y Los Ángeles muestran un enjambre de barcos inactivos esperando descargar la mercadería. Son buques que llevan contenedores con mercancías de casi todo lo que pueda imaginarse, desde juguetes hasta raquetas de tenis, desde Asia a través del Océano Pacífico hasta la costa occidental de Estados Unidos. Marine Traffic, un sitio web de seguimientos de barcos, contó más de 50 buques frente a Long Beach y Los Ángeles el 13 de octubre, pero en septiembre se alcanzó el récord de 73. Estos dos puertos manejan la mayor parte de la carga procedente de China, por lo que una vez que comienza la congestión puede empeorar rápidamente, según Janet Porter, presidenta de la junta editorial de Lloyd's List. Todo el ciclo de envío se ha ralentizado, así que hay barcos esperando días, incluso un par de semanas, para descargar, afirma. En los 8 primeros meses del año se produjo un incremento de aproximadamente 25% más en el envío de carga hacia Estados Unidos desde Asia en comparación con el periodo del 2019. Antes de la pandemia, de acuerdo con Container Trade Statistics, los volúmenes se han mantenido prácticamente iguales entre Asia y Europa. En la costa este también se registran colas de barcos fuera del puerto de Savannah, en Georgia. Luego está el proceso de transportar las mercancías tierra adentro desde depósitos llenos de contenedores por parte de una fuerza laboral afectada por la pandemia. Por el lado de la oferta, los puertos bloqueados en China y en otros lugares también han contribuido a la escasez. Los estadounidenses han comprado más cosas. Sí, en lugar de irse a vacaciones o salir a cenar, pues están comprando mucho más, de acuerdo a esta fuente. La demanda de bienes de consumo es en general un 22% más alta en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, según contrasta febrero de 2020 con agosto de 2021. El grupo Capital Economics observa aumento importante en las importaciones de juguetes y artículos deportivos, un 74% más, así como electrodomésticos con un 49% más. Varios otros factores llevaron a un aumento de las importaciones, según explica el profesor Christopher Tang de la Universidad de California en Los Ángeles. En la actualidad, muchos transportistas marítimos llevan mercancías, son miles de millones de dólares en adornos de Halloween y de Navidad, como árboles artificiales y luces. El profesor Tang también dice que una causa de la demanda es la presión de Estados Unidos para la recuperación económica. A medida que las empresas alientan a los empleados a regresar a las oficinas para trabajar en persona, hay un gran aumento en la demanda de equipos de oficina que van desde computadoras, impresoras, servidores, y muchos de ellos ahora están atrapados en varios contenedores de Asia. Esto se suma a equipos de oficina adaptados para reducir la propagación de coronavirus. Muchos filtros de aire junto con equipos de ventilación también están en estos contenedores. Otro problema, la falta de trabajadores portuarios calificados, conductores de camiones y personal ferroviario para mover todo, enumera Gary Huffbauer del Instituto Peterson de Economía Internacional. En gran parte esto es por la variante Delta, pero también por el retiro, particularmente de los conductores de camiones, añade. Entonces es una situación muy compleja. Es algo que no creo que nadie haya previsto, este enorme aumento de la demanda, dice Porter, especialmente después que los barcos se paralizaron durante la pandemia. La vista de barcos esperando frente a la costa de California ha generado debates más profundos sobre el estado de las cadenas de suministro estadounidenses. Durante mucho tiempo hubo demandas para actualizar la infraestructura en general. El jefe del gabinete de la Casa Blanca informó que el gobierno de Joe Biden está abordando el lío de la cadena de suministro que heredaron. Los expertos señalan problemas de capacidad logística en los puertos estadounidenses que ya estaban presentes antes de la pandemia. Esto mostró años de inversión inadecuada. La capacidad portuaria no se deteriora rápidamente, pero probablemente había menos del 5% de margen de capacidad sobrante, dice Huffbauer. El gobierno estadounidense creó un grupo de trabajo para tratar de aliviar los cuellos de botella y el puerto de Los Ángeles ahora está abierto por más tiempo para mejorar la situación. Pero los expertos de la industria no esperan que el problema termine pronto. ¿Y una trampa mortal? Otro preso muere en la isla de Rikers, en la ciudad de Nueva York, y aumentan los pedidos del cierre de la cárcel más grande del mundo. Y bueno, esta nota de Los Angeles Times dice: hay una creciente crisis humanitaria en el complejo carcelario más grande del mundo, la isla de Rikers en la ciudad de Nueva York. Después de recorrerla, el defensor público de la ciudad de Nueva York, Jumané Williams, describe esa cárcel como un desastre. En respuesta a la creciente presión pública, gran parte de las mujeres y las personas transgénero alojadas en Rikers están siendo trasladadas a otras dos cárceles, una de ellas en máxima seguridad, aunque la mayoría de esas personas todavía esperan un juicio. Y aquí hay una cita: es como poner un curita en una herida de bala, dice Anisha Sabur, ex detenida en Rikers y en otra de las cárceles. Actualmente es una de las referentes de Halt Solitary Campaign contra el confinamiento en solitario. Tanto fiscales como jueces tienen las llaves de Rikers, señala Julian Harris Calvin, que es la directora del programa de justicia de Nueva York de la organización Vera Institute for Justicia. Harris Calvin afirma que hay que presionar a los fiscales y jueces para que avancen con la reforma del sistema de fianza sin tener en cuenta conceptos erróneos sobre la tasa de delitos y, en lugar de eso, que adopten medidas para abordar adecuadamente la seguridad pública. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la larga marcha por la justicia avanza en Nueva Jersey para exigir reformas policiales y reparaciones. Esta nota de Democracy Now! Escuchamos la última noticia de Nueva Jersey, donde la Organización de la Gente para el Progreso encabeza una marcha de 100 kilómetros para exigirle a la legislatura del estado que apruebe un proyecto de ley de responsabilidad policial. La marcha de 9 días concluyó el 16 de octubre y las y los activistas exigen la aprobación de una política de estado que les otorgue a las juntas de revisión policial el poder de citar y de prohíba y declare ilegal los estrangulamientos, que establezca requisitos para el uso de fuerza letal y que ponga fin a la inmunidad calificada en Nueva Jersey. A nivel nacional, están pidiendo que la aprobación de la ley George Floyd de justicia en las prácticas policiales y la ley John Lewis de derechos electorales. Y aquí hay una cita: sabemos que el sistema político electoral por sí solo no es suficiente, afirmó Larry Hamm, que es presidente de la Organización de la Gente para el Progreso, cuando se le preguntó sobre su activismo tras haber sido candidato del Senado de Estados Unidos el año pasado. Esto fue lo que dijo: el principal antídoto sobre la brutalidad policial es la gente organizada y movilizada.